Bueno, pero regresamos ya a la recta final de este programa socioambiental. Este es tu semanario Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos con algunas notas ya breves para poder concluir el programa de esta semana. Y bueno, pues hay noticias desde Cuautla, Morelos, esta legendaria tierra de Zapata. Y bueno, pues ahí la inconformidad cada día se hace más grande debido a estos megaproyectos que ofenden la dignidad de los pueblos de esta zona. Hemos escuchado ya la defensa del territorio en contra de proyectos de basureros, en contra de proyectos mineros, y bueno, pues ahora también por la defensa del agua. Y dice así en esta nota de Apatlaco, Morelos: Zapata cabalga de nuevo por estas tierras del oriente morelense, pero ahora en el imaginario popular ya no se enfrenta a las huestes porfiristas y carrancistas, sino a los neoliberales que, apoyados por el gobierno estatal de Graco Ramírez, pretenden desviar hacia la termoeléctrica que se está construyendo en Huesca el agua que unos 6,000 usuarios del río Cuautla utilizan para riego. Este poblado ya está conurbado con la ciudad de Cuautla, pero muchos de sus habitantes son campesinos que se aferran a la actividad agrícola, como hacen también los integrantes de otros 18 ejidos aledaños que riegan con las aguas del río Cuautla unas 10,300 hectáreas donde siembran sorgo, caña de azúcar, cítricos y otras frutas, maíz y cada vez menos hortalizas debido a la contaminación del caudal. Aunque desde febrero pasado los integrantes de la Asociación de Usuarios del río Cuautla, Azurco, se pronunciaron contra la construcción del acueducto que llevaría aguas residuales de Cuautla a la citada termoeléctrica a un costado de la planta de tratamiento ubicada en la ribera del río, la construcción del cárcamo y la colocación de la tubería de 26 pulgadas que se llevaría el líquido a Huesca va muy avanzada, trabajando de día y de noche, según las vecinas. Según medios locales, el presidente de Azurco, Rubén Servín Sánchez, negó en esa fecha haber otorgado el permiso para la construcción del acueducto a Huesca, y ante los comisariados de los ejidos de Anenecuilco, Ayala, Moyotepec, Tenestepango, San Juan, Ahuehuello, Leopoldo Heredia, San Vicente Juárez, Teocomalco, Chinameca, San Rafael, 7 de Marzo y San Pablo, en la reunión se acordó convocar al comisario ejidal de Apatlaco, Aurelio Tenorio Rojas, quien presuntamente habría obtenido 3,5 millones de pesos en obras para su ejido por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, el alcalde de Villa de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel, apoyó la decisión de los comisariados para que el acueducto no se construya y dio su respaldo a los acuerdos de los ejidatarios para defender sus aguas. El 21 de marzo, los 19 comisarios ejidales de Azurco y la pequeña propiedad de San Vicente de Juárez enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que le comunicaban su decisión de no permitir que le sea arrebatado su derecho al agua protegido en el artículo 4 constitucional y que defenderían su patrimonio hidrológico con todos los medios a su alcance, incluso con la vida si fuera necesario, advirtieron. Piden al mandatario ordenar un estudio responsable que sin lugar a dudas señalara que no hay condiciones técnicas para asignar 580 litros de segundo de agua por segundo a este irresponsable proyecto, así como también, bueno, pues nuestros compañeros están pues exigiendo que se hagan estos estudios también con el apoyo de la UNAM para hacer un estudio del aforo real del acuífero de Cuautla y de su cuenca, avanzar en la tecnificación de los sistemas de riego y hacer que la planta tratadora, que solo está saneando 530 litros por segundo, opere con toda su capacidad para llegar a 630, agregó la información. Posteriormente, el 16 de mayo, durante un foro en este poblado, convocado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua, en Morelos, Puebla y Tlaxcala, se acordó dar un ultimátum al gobierno de Ramírez Graco para que cancele antes del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, las obras del acueducto que despojarían a los pueblos del oriente de Morelos de la frente de Cuautla, pues de no haber respuesta gubernamental positiva, será el pueblo el que pare estas obras, declararon nuestros compañeros allá de Morelos, bueno, pues indignados por estos megaproyectos, y que bueno, pues de hecho nos causa asombro que todavía el proyecto de Huesca siga en pie, cuando vemos toda la campaña mediática que ha habido en las últimas semanas anunciando una posible erupción del volcán Popocatépetl, y bueno, pues todavía se mantienen estos megaproyectos pues irresponsables, como dicen nuestros compañeros, que están a las faldas de un volcán en posible erupción, quieren poner un gasoducto, imagínese usted, Y bueno, hace unas semanas los compañeros de La Vida de Veracruz, este colectivo ambientalista, bueno, pues exigió datos al gobierno del estado de Veracruz, perdón, al estado de Puebla para ver qué pasaba con Huesca, y bueno, pues simplemente estos documentos los hicieron pues secretos, ¿no? O sea, se les negaron el acceso por darles una característica de seguridad y que bueno, pues no se sabrían hasta dentro de muchos años, a pesar de que es información necesaria y pública para las comunidades. Y bueno, esa sería la información por parte de lo que pasa allá en Cuautla, Morelos. Bueno, otro caso en cuanto a mineras, este fin de semana pasado en Zacatecas despidieron a los 740 empleados de la mina El Coronel. Bueno, esta es una mina ahí en Zacatecas a cielo abierto y que, bueno, tenía medidas ilegales en cuestión de a sus trabajadores. El total pues eran casi poco menos de 800 empleados y entonces ellos estaban empujando, bueno, pues aquí relatan un poco cómo estos empleados eran traídos como de varias comunidades que estaban empobrecidas. Estos a su vez estaban luchando por mejores condiciones de laborales. Una de las principales era el que querían pertenecer al sindicato, ¿no? Aquí está el sábado pasado, que sería el primero de junio, representantes de la empresa pertenecientes a Minera Frisco en represalia contra quienes rechazaron seguir afiliados al Frente Minero encabezado por Carlos Pavón Campos. A medida que se dio a conocer esta reunión, el complejo minero en el sureste del estado polarizó a los centenares de mineros que el día 28 de mayo iniciaron un paro en demanda de que la empresa Frisco les permitiera afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia. Arnulfo Aguirre Vázquez, quien al igual que Noel Méndez es delegado especial del Sindicato Minero en Zacatecas, informó que ante el despido ilegal de estos trabajadores anunciados por la mina El Coronel, las familias de los afectados decidieron sumarse al paro y, bueno, empezar a hacer más acciones contra esta minera. Aquí, bueno, van relatando los hechos, ¿no?, de que por lo pronto ya se han cerrado todos los accesos, los caminos a la mina, ha habido ciertas confrontaciones, se les está cortando el agua a estas personas, la salida está todo con vigilantes. También dice que la empresa les dijo que todos estaban despedidos y que no hay ninguna negociación, que al fin y al cabo pueden encontrar más empleados en cualquiera de tantas comunidades en el descapitalizado campo mexicano, pues así lo mencionan, y que la empresa simplemente no les va a dar mejores condiciones ni derecho a que se afilien al sindicato. Aguirre Vázquez exigió a los directivos de esta empresa que no les vuelvan a llevar esquiroles y golpeadores como han intentado desde que se puso este plantón. Y bueno, pues tenían este domingo pasado una reunión concertada con representantes, pero que llegaron personas que realmente no representan a la mina y no les han dado ninguna respuesta. El sindicato a su vez exigió al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que se garantice el derecho de los trabajadores mineros a la libre sindicalización, pero bueno, aquí dice que hay pruebas firmadas de que se les pagó por un acuerdo de que se mantendrían sin estar pidiendo asociarse a la mina, y solamente, bueno, pues los gerentes, los encargados de regularizar, pues se asumen como líderes charros. Entonces, bueno, aquí están dando unos datos que esta mina por parte de la empresa Frisco, intenta reducir con esto 35,000 pesos de reparto de utilidades por cada trabajador, después de que en 2012 les entregaron 60,000 pesos colectivamente. Bueno, esta es otra, más aparte del daño ambiental, también cuando cómo buscan dar empleos, que realmente, bueno, son pocos para lo que abarca la mina, y traídos desde comunidades muy empobrecidas, muy lejos, como ellos dicen, intentan hacer ahí acciones, digamos que, pues buscar mejores condiciones laborales, y se les niega, y cínicamente se les dice que se puede conseguir otros trabajadores empobrecidos que acepten trabajar bajo cualquier condición laboral y de devastación ambiental. Bueno, pues con esto estaríamos ya casi terminando este programa del día de hoy, no sin antes hacerles algunas invitaciones que nos han llegado aquí a la cabina. La primera de ellas es una invitación a la conferencia pues que se va a llevar a cabo en la en CONACYT, en el ciclo de conferencias de posgrado CIESAS Occidente 2013. Y bueno, pues esto va a ser impartido por el doctor Paul Lifman del Colegio de Michoacán, en el Auditorio Guillermo de la Peña Topete, Avenida España, Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Y el foro se llama El Gringo Rojo, Antropología Colaborativa y Crítica entre los Huicharitari y sus Aliados. Así que, pues ahí está esta invitación. También los queremos invitar a al Tribunal Permanente de los Pueblos, que se va a hacer en Cuernavaca. Ah, pero es que ya se dio esta invitación del 21 al 23, en torno a la lucha contra la minería y la basura. Y bueno, pues ya están las invitaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos, y también los queremos invitar a todos para, pues se está organizando el próximo 5 de junio un mitin por la libertad de Alberto Patistán y la presentación con vida del tío. Esto va a ser en la Secretaría de Gobernación, en la calle de Abraham González número 48, el miércoles 5 de junio a las 12 horas. Y bueno, pues citan varios colectivos y organizaciones de la Ciudad de México, y bueno, pues esperemos también que podamos contar con su presencia. Y también se está convocando para que el próximo 19 de junio se hagan acciones dislocadas en pues donde se pueda, pues en torno a esta campaña que lleva el hashtag de Libertad Patistán. Ahí pueden ustedes encontrar toda la información. Mientras tanto, bueno, pues ese día ya se preparan distintas actividades, de distintas formas, actividades virtuales, actividades de movilizaciones en las calles, entre otras. Y bueno, pues ahí está esta actividad. Y también, bueno, pues algo relevante esta semana fue las convocatorias que dio a conocer Enlace Zapatista, es decir, nuestros compañeros del EZLN, que bueno, pues si bien ya habíamos mencionado aquí esta propuesta que es la Escuelita Zapatista, bueno, pues ahora están convocando a organizaciones indígenas, bueno, están convocando organizaciones indígenas y el EZLN a una cátedra titulada Tata Juan Chávez Alonso en el primer aniversario de su ausencia. Y bueno, pues esto va a ser allá en San Cristóbal de las Casas, en CIDESI, en la Universidad de la Tierra. Ahí se va a llevar a cabo esta cátedra. Al terminar la escuelita, bueno, pues varios se van a dar cita también para escuchar la voz de los pueblos indios y, bueno, pues ver qué está pasando por la defensa de sus tierras. Van a estar distintos colectivos y es una continuación del Encuentro de Pueblos Indígenas de América celebrado en el 2007 en Bicam, Sonora. Y esto va a realizarse el sábado 17 y domingo 18 de agosto allá en el CIDESI en San Cristóbal. Y bueno, pues eso sería todo por esta semana, así que los invitamos a que pues estén atentos a las invitaciones, a lo que pase en la defensa del medio ambiente, a que se solidaricen y se sumen a estas luchas por la defensa de la tierra y el territorio. Y bueno, pues un saludo a toda la gente que resiste a lo largo y ancho del mundo contra minas, contra represas, contra la contaminación del río, del aire, de la tierra. Bueno, pues para todos ellos, pues nuestro saludo y nuestro afecto. Y aquí seguirá el programa de Hijos de la Tierra para dar un espacio que le dé voz a estas preocupaciones, a estas iniciativas que tanta gente pues hoy han abrazado a nivel mundial. Y bueno, pues sin duda también a nuestros compas de Turquía, de Estambul, que hoy están saliendo a las calles en defensa de un parque, en defensa de su dignidad y bueno, pues hartos de una política autoritaria que les niega muchos, muchos, si no es que todos los derechos que merecen las personas libres. Y bueno, pues con esto me despido y también nuestras compañeras. Pues nada más desearles una muy bonita semana. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos sigamos escuchando en las siguientes que vienen. Ya saben que cualquier crítica, duda, sugerencia, información, noticia que quieran compartir, lo pueden hacer a través del correo hijosdelatierra@raisa.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, pues esperamos que les vaya muy bien y les mandamos un abrazo muy fraterno. Bueno, aquí nos escucharemos la próxima. Todas las aportaciones, sugerencias son importantes para tener una mejor comunicación entre todas y todos, los que estamos aquí, los que están por allá y los que se quieran integrar para seguir analizando y denunciando todos los conflictos socioambientales de México, de América Latina y bueno, como ya lo tratamos en este programa, pues también la lucha se da de una manera global, la resistencia y desgraciadamente también la criminalización. Vamos a cerrar escuchando al grupo La Fuga con la canción Tierra y Libertad y nos estamos oyendo aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. ¡Tierra! seguiremos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.